Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar agradeceros a todos que hayáis decidido pasar el final de este día con nosotros. Y para conocer a Miguel Zapata como su obra Las Manos. Sobre todo en un día que Sevilla estaba plena de citas literarias y creo que habéis hecho bien viniendo porque la obra de Miguel a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo. Plantea algún tipo de singularidad o novedad respecto a lo que se está produciendo ahora mismo en nuestro país y creo que vamos a desgranar algunas de las claves de por qué se presenta de forma tan original. Agradecimientos también a Luis y a la librería La Fuga por su generosidad y por dejarnos este espacio para presentar la obra. A la gente de Estado Crítico, en concreto a Fran Matute, que es el que ha hecho posible que la editorial Candaya, Miguel Zapata y yo mismo estemos aquí hoy presentando el libro. Y por último también agradecerle a Miguel que haya podido cuadrar su Tetris de asuntos personales y haya realizado un gran esfuerzo para poder presentar hoy aquí en Sevilla el libro. Miguel Zapata es autor de varios libros, de bastantes libros, de hecho, es una de las cosas que me sorprendió cuando leí su bibliografía. Se ha curtido en el microrrelato y en el relato. De hecho, tiene dos publicaciones de dos libros de relato, Ternuras Interrumpidas en el 2003 y Esquina Inferior del Cuadro en el 2012, con el que, ¿2012 o 2013? 2011. Tiene la fecha equivocada, tiene 2012. Con el que fue finalista del premio de relato Setenil. Además ha publicado dos libros más de microrelatos y varias de estas piezas, tanto de relatos como microrelatos, han sido contenidas en diversas antologías, de hecho bastantes antologías. Voy a citar dos de las últimas publicadas por Cátedra, que fueron Antología de Microrelato Español 1906-2011, que la publicaron en 2012, y El Cuento Español Actual 1992-2012, que se publicó en 2014, de reciente publicación, eso es. Las Manos es su primera novela, que ha sido publicada por la editorial Candaya esta primavera y que ha sido bastante bien recibida por la crítica. Ya ha sido declarada finalista del premio Romain Chambéry-Sauvoir, es un premio francés en la modalidad de narrativa hispánica, si no me equivoco, es un premio que en la modalidad de narrativa francesa lo han ganado gente como Michel Houellebecq o Amélie Nothomb, creo que fue la otra que lo ganó. Y además también ha sido bien recibida por parte de la crítica. Casi ha aparecido en los principales medios de crítica literaria del país, ha sido reseñada en revista Quimera por Rubén Castillo, en La Tormenta en un Vaso por Miguel Vaquero, ha aparecido también en la prensa generalista, Guillermo Busutil la ha reseñado para La Opinión de Málaga. Y lo más interesante de todas las críticas que se han hecho, desde mi punto de vista, de esta novela, es que desde todas estas la novela tiene un final bastante abierto. Bueno, comentaremos algunas de esas cosas ahora en la conversación que tengamos Miguel y yo. Y en las cuestiones que le queréis plantear también vosotros, por supuesto. Y creo que frente a ese final abierto, todas las lecturas que se han hecho de la novela y que se han publicado a partir de reseñas y de críticas inciden en ese final y son lecturas que complementan la visión que puedes tener tú como lector y ayudan a hacerte tu propio universo y tu propia cosmovisión de la propia novela. Como he dicho anteriormente, tras mi lectura de la obra, considero que Las Manos presenta un rasgo de originalidad en relación a lo que se está publicando ahora y de positiva extravagancia. Sobre todo basándome en los elementos formales narrativos, en el hecho de cómo se narra y en los contenidos que desarrolla la novela. Las preguntas, a partir de ahora iniciaremos un diálogo, Miguel y yo, a modo de entrevista en el que yo desarrollaré algunas de estas inquietudes por las que la designo como una novela original o como una novela positivamente extravagante. Y todo esto entre comillas, en realidad, son adjetivos, apelativos que que me sirven para nombrar la novela a partir de las intuiciones que yo he tenido con mi lectura. Y a partir de la conversación que tengamos, pues intentaremos desgranar cuáles son esos motivos. Estupendo. La primera pregunta relaciona tu libro con la producción de otros escritores que han publicado en los últimos años, escritores con los que coincide porque compartes una cercana fecha de nacimiento. Son los que se han comenzado a llamar escritores nacidos en los 70, y esto también es un término que cojo de Fran Matute, que en otra presentación de otro libro, en otra librería, hace poco los nombró así. La mayoría de ellos organiza, de estos escritores, han organizado, bueno, me refiero sobre todo a las últimas novelas de Pablo Gutiérrez, Democracia, La habitación oscura de Isaac Rosa, La trabajadora de Elvira Navarro, Por si se va la luz de Lara Moreno, Ejército enemigo de Alberto Olmos, incluso la siguiente de Alberto Olmos o la nueva de Sergio del Molino comparten ciertas de estas características que voy a nombrar. Son novelas que de una forma evidente giran en torno a asuntos e inquietudes relacionados con los cambios sociales del mundo y nuestro país en los últimos años, analizando cómo estos afectan a la vida de unos personajes, sus relaciones y la configuración del mundo que habitan. En este sentido, llamó mi atención Las manos porque, aunque puede tener algunos elementos en común con esta novela, de hecho creo que tiene bastante, se distancia de la citada, de esta citada, que tiene una tendencia al realismo, por la forma de narrar y de crear ficción. En ese sentido, me gustaría que comentáramos estos aspectos, qué te motivó a este tipo de narración y qué objetivos perseguías con ella. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias Dani por el interés que has mostrado por Las manos. El libro lo tiene asaeteado de cita y eso indica que ha habido ahí un trabajo intenso. Bueno, muchas gracias también a La Fuga por organizar el acto y a los estadistas de Estado Crítico que han sido muy... Sí. Han tenido mucho interés y han facilitado mucho las cosas a Candaya para que podamos estar aquí. Entonces, muchas gracias a todos y a los presentes. Algunos de ellos nos conocemos ya por Facebook y me alegra poneros cara. Bueno, me preguntan por la motivación o por este estilo que se sale un poco, por esta intención que se sale un poco del realismo imperante en algunos jóvenes de mi generación. Yo creo que lo que pretendía, digo creo porque hay veces que la intención se le escapa al propio autor, la idea sería desarticular un poco a través de procedimientos como el humor o la ironía, el sarcasmo o el esperpento, luego podemos andar un poquito en el tema, es desarticular la realidad porque yo creo que esta no existe hoy. Vivimos en un juego de espejos deformantes en el que la actualidad casi termina siendo mucho más ficcional que la novela más inventiva. Es decir, poner hoy la televisión es acercarse a un circo absolutamente extravagante en el que todo puede ocurrir y al escritor más avezado no se le ocurrirían algunas de las tramas, y nunca mejor dicho lo de tramas, empezando por Gürtel y terminando por la trama Ébola, que terminan siendo casi guiones de películas de ciencia ficción. Por eso yo en Las manos lo que pretendía era desarticular la realidad porque esta ya no existe. De tal manera que intento buscar una frontera en el propio personaje de Mario Parreño, intento buscar la frontera entre lo plausible y lo inaudito, porque él se va a mover en ese margen. Es decir, un tipo común que se lanza a buscar la copa del mundo perdida de las manos de Torres, y cuando digo común, digo de perfil bajo, como me decían en alguna reseña, decían, bueno, de común de perfil bajo. Es decir, un hombre que está al margen de lo que es una persona integrada en un mundo de relaciones personales, ahí no existe para él. Yo creo que era el perfil ideal para arrogarse esa misión imposible. Y la novela siempre trabaja en esta línea fina entre algo que es posible, es decir, es posible que esa historia extravagante ocurra, pero es inaudito que alguien con esas limitaciones personales se quiera convertir en el héroe que recupera el trofeo, la copa, el grial, que condensa tantas pasiones como puede ser la Copa del Mundo de Fútbol. Entonces yo creo que los hallazgos que yo haya intentado introducir en esa novela van en la línea de esa distorsión que supone hoy la realidad, que es más increíble que una novela. Sí, de hecho la novela, como bueno más o menos ha planteado ya Miguel, plantea el viaje de un personaje, Mario Parreño, con un motivo, el que ha explicado, recuperar la Copa del Mundo, del Mundial, que se escapa de las manos de Torres y alguien la roba. Enajenado por la recuperación de este objeto, el personaje se autoproclama el Colombo de la Roja e inicia una labor detectivesca que lo lleva por diferentes países. Va de Madrid a Austria, de Austria a Nueva York, de Nueva York a Japón, y ya de Japón no sabemos si la consigue o no, o si consigue su fin o no, y ya la novela pues tiene un desenlace. Guillermo Busutil, en la citada columna que sacó La Opinión de Málaga, la emparenta con la novela de género policiaco. Desde mi punto de vista, o desde mi lectura, más bien creo que hace una parodia de este tipo de novela. cuál es tu lectura o tu visión frente a las lecturas que hemos desarrollado otros, uh-huh, y cómo las relacionas con este tipo de género. Sí, sí, la alusión que hace Guillermo al, al género negro viene bien en cuanto a, al, al germen de la historia, ¿no? Es una persecución detectivesca, pero la manera en que se arma la historia y el perfil del personaje inmediatamente sale y se acerca, como, como tú dices, Dani, a la parodia. No tanto a la farsa, porque no, la, la farsa quizás tiene unos parámetros y unos códigos muy particulares que no se cumplen aquí. No es una novela negra al estilo de Mankell o al estilo de Paco Taibo o de Carlos Sallent, uh-huh, que son especialistas en el género y manejan la, las coordenadas. A mí me interesaba desarticular esas coordenadas para hablar de otras cosas. Entonces, en ese sentido, la, la negritud está en la intención. Y el género deriva pronto en algo totalmente distinto. Podemos decir, utilizando una terminología cinematográfica, es un MacGuffin, es una excusa argumental, también lo comenté alguna que otra vez por ahí. La excusa argumental policíaca del, del robo nos lleva a elucubrar sobre el contraste entre el individuo y las pasiones colectivas, uh-huh, cómo ese, ese individuo de ración de oreja, como se denomina él, es capaz de abordar o de lanzarse a una historia que digamos sobrepasaría la, las capacidades de cualquier persona convencional. Es decir, va a generar una suerte de héroe que no tiene nada que ver con el detective del género negro, sino que es otra cosa, pero podemos seguir ahondando en eso. Vale, antes de seguir ahondando en el personaje, voy a hacerte una pregunta en cuanto a los elementos compositivos del texto. Uh-huh. El texto es un texto abigarrado en cuanto a su composición. En él conviven textos de diferente tipología. Hay un relato de un narrador en tercera persona, que es el que sirve de hilo conductor en todo el relato, que conviven con notas del, del propio personaje escritas en primera persona, que va dejando en su libreta o en servilletas, fragmentos de otros textos de naturaleza bíblica, titulares de prensa, poemas, eslóganes publicitarios, otras que son notas a pie de página donde el propio narrador va dando indicaciones a un lector, a un posible lector, de cómo hay que cómo son las, cuáles son las claves interpretativas de algunas cosas, algunos cambios que se van efectuando, uh-huh, formales, junto con también informes laborales. Pareciera que tiene la intención de mostrar al lector el propio proceso por el que se va creando la obra o los elementos compositivos con los que cuenta esa voz narradora, al mismo tiempo que se reflexiona sobre la construcción del propio relato, que a pesar de, esa, de ser muy abigarrado, lo dotan también de verosimilitud, porque uh-huh, parece que va encontrando, es un continuo papeles encontrados, como encontraba el narrador ese de Cervantes. Sí. Uh-huh. Me gustaría que comentaras cuál es, cómo ha sido el proceso de creación y el porqué de esta técnica. Uh-huh. Sí, bueno, antes lo comentamos, la posmodernidad últimamente da la sensación de que se ha agotado, quizá porque se ha entendido mal, ¿no? La idea de utilizar la técnica como, como un recurso que tiene chicha, que tiene contenido en sí, y termina siendo fuego de artificio. Hay autores que yo considero que son, que pueden llegar a ser brillantes, pero que se han perdido un poco en esa mostración de la técnica como, como objetivo, como final, ¿no? A mí me interesa precisamente utilizar la técnica y ponerla al servicio de la propia narración. Entonces, utilizar tipografías diferentes, también lo comentamos antes, sí. Son recursos que a poco que uno se haya interesado por la literatura hispanoamericana de los últimos 50 años, están ya más que vistos. No se ha inventado nada en poner notas al pie de texto. También lo hacía John Barth, es uno de los grandes innovadores de la narrativa norteamericana, de lo que se llamó posmodernidad, pero estamos hablando de hace 40 años de las primeras obras de Barth. O Cortázar en el libro de Manuel, George Perec, que en La vida e instrucciones de uso, sí, utiliza tipografías diferentes. O sea, la idea no es decir, miren qué panoplia de técnicas puedo utilizar y ponerlas todas ahí a cholón, a ver lo que sale y cómo empato en la gente. Yo creo que eso está superado ya. Pero sí que me interesa darle ese dinamismo que tú dices a la narración a través de las distintas arquitecturas que nos ofrece la técnica que se sale de exposición nudo desenlace. Uh-huh. Yo creo que tenemos la obligación, sobre todo los escritores más jóvenes, aunque bueno, uno ya va cumpliendo sus años, pero tenemos la obligación de conocer la vanguardia para ponerla al servicio de nuevo de la historia, que yo de la narración, que creo que se había perdido. El gusto por la narración parece que se había perdido precisamente en ese fuego de artificio. Entonces el metatexto, el hipertexto, el hipotexto, todos estos términos tan filológicos que los escritores manejamos casi de forma intuitiva, no tanto sí. con un conocimiento teórico o técnico, en este caso lo que pretendía era reflejar el mundo al que se va a enfrentar Mario Parreño. Mario Parreño es un tipo que sale de un barrio que no se especifica de Madrid, pero que podría ser pues desde Chamberí hasta Villaverde, es decir, un barrio con un perfil socioeconómico medio bajo, una situación casi de indefensión ante la vida, y se lanza a descubrir el mundo, a que el mundo le entre por los ojos, a alguien que se había negado al mundo, que había permanecido casi recluido en sus traumas y en sus obsesiones infantiles, en su incapacidad de relacionarse con el entorno. Entonces, este mundo de planos que se superponen es la visión del propio Mario, aunque a veces el narrador varíe, da la sensación que se aleja de Mario, que vuelve a acercarse a lo que él piensa. Hay veces en que el propio narrador dice: no sabemos lo que está pensando Mario, desconocemos cuáles son sus motivaciones. Otras veces es un narrador omnisciente. Entonces esta distinta profundidad de zoom o de foco es un reflejo del mundo tal y como está construido hoy, en planos sucesivos, en capas que se superponen, en una sucesión de fotogramas que pasan a una velocidad de vértigo. Y eso es lo que va aprendiendo Mario en su viaje, que el mundo no es una habitación cerrada con un televisor de plasma y una colección de discos de jazz, que es prácticamente su tesoro personal, que el mundo es una cosa mucho más compleja y mucho más voluble. Entonces esas técnicas me servían como manera de construir. Uh-huh. He intentado que no sean mera y exclusivamente una exposición de la propia técnica. Claro que no. Uh-huh. A pesar de lo más o menos trágico que sea el contenido o la historia de Mario en el libro, el humor en algunas ocasiones emerge como una característica de las manos. Curiosamente, en nuestro país, o la producción literaria española, no abundan las novelas con las que uno pueda reírse. Aunque existen sobresalientes ejemplos, como son el caso del Quijote, o la que para mí ha sido la mejor novela escrita a lo que llamamos del siglo XXI, Fabulosas narraciones por historia, de Antonio Orejudo. Miguel Vaquero, en el comentario que hizo de tu libro, En la tormenta en un vaso, comentaba la gran dificultad y el arduo trabajo que llevaba el hacer una novela de este tipo, con la que uno consiguiera la risa, independientemente del contenido de ese contenido más o menos trágico, perdón. ¿Qué dificultades han tenido para ti el hacer una novela que relata algunos episodios calamitosos, incluso desavenencias, uh-huh. La desavenencia esta por las que pasa Mario, desde esta perspectiva satírica o mordaz? Uh-huh. Sí, la alusión al empleo del humor pues, es recurrente, claro, en entrevistas que me han hecho y en reseñas, porque hay un humor, pero un humor entendido como visión particular del mundo, como visión distorsionada, como visión esperpéntica al estilo valle-inclanesco. Mm. Mario es el reflejo de lo que somos todos, pero en el fondo nos empeñamos en ocultar ante el ojo de los demás. Es decir, el ser humano es un fracaso continuo. Esto es una visión un poco tremendista, pero somos un fracaso que se empeña en sacar un poquito de luz de los fracasos cotidianos. Y para Mario esa luz es ni más ni menos que recuperar algo que lo va a poner en una posición de privilegio con respecto al mundo, lo va a convertir en un héroe. ¿En qué tipo de héroe? Pues eso dependerá de lo que se encuentre en su viaje, de si alcanza o no alcanza finalmente a tocar esa copa que se va a convertir al final casi en un icono abstracto, en algo que no se sabe si está, si no está, si él está a punto de alcanzarla o no. Y además eso es lo de menos. En su búsqueda de la copa hay veces que aparece, veces capítulos enteros en los que no se nombra, digresiones en las que Mario únicamente se dedica a contemplar el mundo, en una Viena que para él es como una proyección más de Madrid, no le presta más atención al recorrido que va haciendo por el mundo. Entonces la idea era que el espejo en el que se mire Mario muestre el esperpento que es el héroe en el que se va a convertir, porque yo creo que hoy el héroe como tal no es posible. El héroe clásico, el héroe de la mitología, el héroe sin fisura, Aquiles hoy no es posible. Y los héroes homéricos, pues terminan siendo incluso molestos. Si existen los héroes hoy, ¿serán ridículos o no serán? Tampoco es un antihéroe. El antihéroe, yo creo que por definición, sería el personaje de el guardián entre el centeno, crítico con su sociedad, un tipo huraño, pero con una conciencia de rebeldía ante lo que no le gusta del mundo, lo que le desagrada. Mario no se rebela ante nada. Es un tipo pasivo. Es un tipo que acepta las reglas del juego que se le imponen desde fuera. Simplemente tiene una obsesión que puede ser que el consumo de psicotrópicos, de psicofármacos, mejor dicho, aliente a que un carácter acomodaticio como el suyo se lance a eso, a ser el héroe que recupere el santo grial futbolístico y a proyectarse en la masa de la que él nunca ha formado parte o no ha sido consciente de formar parte. Entonces el humor yo creo que permite relativizar la inverosimilitud o dar un poquito de verosimilitud a la increíble epopeya que Mario se ha arrogado sobre sus espaldas. Un enfoque naturalista creo que hubiera sido un riesgo, asumir un riesgo, porque le quitaría verosimilitud a ese empeño. Entonces el humor, como tú has dicho, llámese ironía, llámese sarcasmo, llámese esperpento, una visión surreal del mundo, era yo creo que la única manera de entender a Mario y de configurarlo como un héroe ridículo, que es finalmente lo que es. Sí, porque además creo que te permite relajación, ¿no? Dentro de toda la tragedia, bueno, como es un periplo también largo dentro de todas esas tragedias, de esas Venecias que vas viviendo, el humor de repente te permite relajarte un poco porque tú tampoco en la vida real vives la tragedia con la misma intensidad. Claro, efectivamente. Siempre es muy trágicamente. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que también lo hace mucho más verosímil porque te baja un poco. Sí, sí, sí. Esas modulaciones. Sí, además, de hecho, como decía antes, el mundo actual es mucho más deforme y mucho más esperpéntico que la propia trama de la novela. Entonces, es la propia dinámica de las noticias diarias, de cualquier informativo, ponen a la novela en un plano de un realismo, de un naturalismo que no se busca en un principio. Sí. Es decir, la propia realidad rebaja el propio tono de farsa de la novela y da la sensación de que es un reflejo posible del mundo. O sea, a mí no me extrañaría ver un Mario Parreño no. En el próximo Mundial de Fútbol si desaparece la Copa, no porque haya leído la novela, sino porque haya alguien que considere que es posible convertirse, ahora que estamos en un mundo en el que prima más la apariencia de las cosas que las propias cosas, la fama por encima del objeto, del objetivo de la propia fama, no sería de extrañar. De hecho, a veces la realidad supera la ficción. Me ocurrió precisamente con el acontecimiento, con el hecho este de que le sucede a Sergio Ramos, lo de la caída de la copa sucedió después. La gente me decía, bueno, es que te has inspirado en eso. Y digo, no, es Sergio Ramos el que me ha copiado a mí. Seis meses después de haber empezado la novela, recuerdo que vino mi mujer estaba retocando un capítulo y me dijo mi mujer, ¿sabes lo que ha ocurrido? Digo, que Sergio Ramos te ha copiado la novela. ¿Qué me estás contando? Y efectivamente, la realidad termina no superando, termina sobreponiéndose adelantándose a la ficción y proponiéndole a la ficción un nuevas maneras de contar. Sí. Uh-huh. En relación al personaje de Mario, en principio puede resultar bastante poco atractivo. En el libro se dice de este personaje, él no sabe posar, no. No le sale fingir que es un jazzman o un hipster. No podría serlo nunca con sus camisas de rayas demasiado holgueras y llenas de lamparones, o con su corte de pelo simétrico. En otro lugar se describe como un hombre insustancial. Y ración de oreja. Lo de ración de oreja, la verdad es que no lo entiendo, no lo entendí muy bien y conviví, sí. Y conviví con ello toda la novela. Lo de ración de oreja es un plato madrileño. Vale. Es que claro, como Mario es muy castizo, pues la ración de oreja de cerdo es parte del tapeo cotidiano en las tascas y las tabernas más populares de Madrid. Entonces, no, pero fíjate, yo eso lo asumía como algo. Imagino que en Granada tampoco lo habrán entendido, porque no, yo no he visto nunca en las cartas de los bares lo de ración de oreja. Eso habrá que matizarlo en el futuro cuando se ponga gastronomía típica. Sí. Sin embargo, Mario, a pesar de todo de ser tan insustancial, es el héroe de la particular odisea y al final el lector de alguna forma acaba empatizando con él. ¿De cómo te sirve o de qué te sirve este contraste en la novela? La idea de que sea un hombre insustancial. Sí, insustancial y al final de alguna forma sea el que consiga la empatía con el lector. La travesía de Mario y cómo Mario va avanzando en esa travesía. Sí, bueno, efectivamente es un tipo poco atractivo, ¿no? Físicamente tampoco lo he concretado mucho su perfil. Hay un par de notas por ahí para que cada cual no me gusta dejar muy cerrado esa descripción naturalista. Tenía el pelo como los rayos del sol. Sí. Me da igual cómo tenga el pelo. Además, el expresionismo ese de camisa holguera, manchas, lamparones sí, y, claro. Y el pelo simétrico. Claro, que sean detalles como muy pinceladas, muy impresionistas, pero que no definan tampoco necesariamente al personaje. Pero sí detalles que pueden resultar un poco incluso repulsivos, ¿no? Porque, es decir, un hombre de una edad, de mediana edad, que tiene pijamas infantiles, o que se pone una gorra de I Love Picasso con una camiseta de la selección española del año 86, pues pueden chirriar, ¿no? Pueden dar el aspecto de alguien, efectivamente, que está al margen de todo. Y el contraste entre esa singularidad o ese casticismo ridículo, porque ni siquiera es un chulo castizo. Pues un chulo castizo puede conseguir, igual que dice mi amigo Juan Carlos Márquez de los bilbaínos, que lo pueden, que lo consiguen todos, son héroes casi mitológicos, pues los castizos pueden también conseguirlo todo con su chulería. Bueno, pero es que este ni siquiera es un chulo de manual, y ni siquiera es un pobre hombre, es decir, él es feliz con su nadería y con ese mundo desarticulado en el que vive y con sus traumas. Hay por ahí un trauma circulando de un padre que aparece de forma recurrente en su viaje, aparece en sus recuerdos, intenta recordar ciertos episodios. Uh-huh. Y finalmente el perfil de Mario termina resultándonos cercano porque extrae de nosotros lo que no, como he dicho antes, lo que no queremos ser, que es la nadería, que cuando nos quitamos la máscara y nos tumbamos en la cama oscura con nosotros mismos solos, hacemos un recuento de y si hiciéramos un porcentaje de los fracasos cotidianos, pues tendrían un peso desarmante. O sea que no lo hacemos porque es bastante triste y nos imaginamos que somos los recuperadores de la copa continuamente. Cualquier pequeño triunfo, pues lo subrayamos. Además, es que debe ser así, si no, sí, la vida sería absolutamente insufrible. Y a mí me interesaba que este nuevo Odiseo, este Ulises contemporáneo, reflejase la imposibilidad del héroe. Hoy el héroe no es posible. Es ridículo, está perseguido o injustamente encarcelado. Y tenemos mil ejemplos, o ninguneado. Porque el héroe, yo se lo decía, creo que Emerson, que suele resultar molesto. Y ahora entiendo por qué. El héroe es molesto porque nos dice todo aquello que hay que cambiar. Y hoy los héroes, o como digo, o son ridículos o son verdaderamente molestos. Uh-huh. Mira, si te parece ya, te voy a hacer la última pregunta, sobre todo para dejar un espacio a que la gente te pregunte también lo que le parezca. Vale, muy bien. Bueno, como ya planteamos, la novela esboza un viaje a partir de, pues, que busca cumplir un objetivo. En la última parada, previa a la última parada en Japón, Mario Parreño se encuentra con el poema de Ítaca de Cavafio. El personaje, tras su lectura, se dice a sí mismo que quizá Ítaca no conceda siquiera un hermoso viaje. Cuando llega a Japón, la isla ha sido asediada por un maremoto y revela el contexto del que Mario se ha mantenido al margen mientras que ha estado en la búsqueda de esa Copa del Mundo. De una forma muy peregrina, me recordó a la escena de la ya citada del Quijote, cuando Alfonso Quijano llega a Barcelona y frente a los soldados reales que allí encuentra y que se preparan para una batalla real, él duda sobre la construcción que ha hecho de su persona y decide volver a casa. Mario Parreño también duda una vez que la novela llega más o menos al final. Mario Parreño también duda de si lo que él es realmente tiene valor, de quién es y de si en última instancia podría seguir reinventándose. Este final tendría muchas lecturas. De hecho, puede parecer una lectura bastante pesimista, Si acudimos al Quijote, el Quijote nos daría otra positiva porque da respuesta a esas preguntas que se da Mario, y en cualquier caso deja un final bastante abierto. Uh-huh. Del que en las reseñas que se han hecho del libro y en las críticas que se han hecho del libro sí se dialoga mucho con este tipo de final. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este final y cómo sí. Dejarla suspendida la novela? Sí, yo tampoco tenía muy claro si Mario considera que finalmente ha pasado con nota su aventura. Él nos da algunas pistas, pero como la novela tiene una estructura fingidamente circular, porque termina donde empezó y el propio título del capítulo es similar, sí. Aunque le añade un par de interrogaciones, y empieza como kilómetro cero y termina como kilómetro cero. Eso no, da pie a que el propio lector de su versión particular. Lo que está claro es que el Mario que sale no debería, y utilizo el condicional, no debería ser el mismo Mario que llega de nuevo a Madrid. Porque nosotros a veces tenemos información que Mario no maneja. Yo no sé si Mario es consciente de que ha descubierto realmente las piezas que faltaban en el rompecabezas de la relación con su padre muerto. Ha tenido algunas revelaciones durante ese viaje que tienen que ver con el empleo incluso de los psicofármacos, por qué tuvo que empezar a medicarse, que era algo que él, que tiene ese movimiento natural de encogerse de hombros, había dejado de prestarle atención. Pero yo creo que él no es muy consciente de los cambios que ha experimentado. Sin embargo, hay un contraste final con el trofeo, no voy a decir en qué sentido. Hay un contraste sobre cómo se encuentra finalmente el trofeo, que le indicaría que algo ha sucedido en ese viaje. Él no sabe lo que es, no sabe si ha alcanzado una identidad. Es más bien, se define como lo que no es. Ha empezado como a quitar lastre de su propia percepción. Hay un momento en el que dice, no sabe quién es, pero sabe quién no es, ¿no? No es solo un hijo, no es el reflejo o no es la proyección de nadie. Lo cual no quiere decir tampoco que haya alcanzado una revelación ni que se haya convertido en una persona diferente, pero sí que se ha ido quitando peso, y quizás el descubrimiento de uno mismo pase, digo yo, se me ocurre pensar que puede ser eso, ir quitando aquellas adherencias a lo largo de nuestra vida que se nos han ido pegando y que nos han convertido en algo que no queremos ser, que no podemos ser o que no nos corresponde ser. Uh-huh. En este caso Mario parece que arrastraba la idea de ser única y exclusivamente el hijo de su padre muerto, y ese peso por lo menos da la sensación de que lo ha sabido transformar en otra cosa. Uh-huh. Ahora, que se convierta o no en el héroe que él pretendía ser, pues a lo mejor eso es que no le importa. Uh-huh. Posiblemente eso no le importe nada. Y a nosotros como lectores, pues supongo que tampoco, en ese viaje de Ítaca, en ese descubrir en el proceso, más que en el propio resultado del viaje, pues yo creo que el lector también puede dar con algunas de las claves de la naturaleza de Mario. Pues ahora lo tenéis a vuestra disposición aquí para hacerle o plantearle cualquier cuestión que os apetezca de lo que hemos estado hablando o debatiendo, o si os habéis leído el libro, de cualquier lectura que tengáis de él. Bueno, y si no tenéis ninguna, en cualquier cuando, caso... Cuando lo leáis, sí, que... Claro, claro. A través de... Además, lo tenéis localizado por las redes sociales. Claro, claro. Que nos pongamos un poquito a elucubrar sobre el destino final de Mario estaría bien. O sea, que me pongo a vuestra disposición, sí, yo creo que a través parte, de mi perfil. Yo creo que esa parte, que es de las partes más interesantes, y lo del Quijote se me vino a la cabeza, son más intuiciones que... unas intuiciones que tiene uno cuando lee, que conectas con otros textos, más que un armazón teórico, académico, que ya haya elaborado de esto. Uh-huh. Por el Quijote, es verdad que él se da cuenta de que él no es un caballero, cuando ve a los caballeros de verdad, vuelve uh-huh. a su casa. Pero bueno, él sigue teniendo la capacidad de reinventarse, de hecho se está muriendo, y sí. se da cuenta que él puede volver a leer, que ¿por qué no va a leer a las pastoriles y se convierte en pastor y va uh-huh. a vagar por los bosques? Cuando en busca de otra especie de Copa de Europa, de otra sí. que también tiene, uh-huh. tiene este personaje. Y de alguna manera, Mario se hace ese tipo de preguntas, él se plantea de si existe la posibilidad de reinventarse o no. Si existe la posibilidad de saber quién es o no. Yo creo que desde ese punto de vista, que ese sí creo que es el elemento común que tiene con otro tipo de novela uh-huh. o de las otras que hemos comentado, que es indagar en la construcción de la identidad en el qué somos, uh-huh. en cómo nos afecta el contexto, sí. que uh-huh. bien, Mario viene afectado también por el contexto de, uh-huh. desde Japón. Yo creo que en ese sentido sí genera muchas preguntas y plantea retos interpretativos bastante interesantes, como coda final. Uh-huh. Bueno, y si no tenéis más preguntas, para los que bueno, tenéis la oportunidad de leer el libro, adquirirlo y que el autor ahora os lo firme. Que eso para los que somos fetichistas de los libros, pues nos gusta mucho. Y mi editorial lo agradecerá cualquier esfuerzo por vuestra parte. Y nada más agradeceros que hayáis asistido y bueno. Muchas gracias a todos. Ya sé que es complicado convocar a gente a tantos actos, sobre todo en ciudades muy activas como Sevilla, lo cual positivo porque indica que hay vida literaria. A Madrid le pasa igual, es decir, cualquier acto hay que traer a la gente ahí un poco con lazo. Pero bueno, encantado de haber hablado para vosotros. O sea que muchas gracias. Muy bien.